Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta a vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán, y matarán a alguno de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas». Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Comentario al Evangelio por Fray José Antonio. Estamos a punto de terminar el ciclo A. Parece un texto añadido y escrito en un tiempo tardío. Por eso, este Evangelio sí tiene visos apocalípticos, de final, nada fácil. Jesús es claro. Tenemos la confianza de que Él nos dijo que nos daría las palabras idóneas para la defensa, si es que nos dejan defendernos. El momento es inminente y nos lo harán pasar muy mal. Solemos decir, en dicho popular, no hay mejor defensa que un buen ataque. No parece que sea este el momento de atacar a nadie, sino de aceptar lo que el Señor tenga preparado para cada uno. No debe preocuparnos el final de los tiempos, sino el final del tiempo de cada uno. Para ello nos vamos preparando, no como unos ingenuos que se dejan llevar, sino como verdaderos creyentes que fundamentan su vida, con sus fallos y pecados, en la misericordia de Dios. Sí, nos atacarán, pero no nos vencerán, incluso dentro de nuestra propia familia, dice Jesús. También solemos decir que no hay peor cuña que la de la misma madera. Queda ese final brillante y consolador, ni un simple cabello perecerá. Lo que importa es la perseverancia a lo largo de la vida para así poder degustar la salvación prometida. Por medio de la perseverancia, el caracol llegó al arca de Noé, dice un predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon. Perseverancia, paciencia, pasión, van íntimamente unidas al éxito. Y no olvidemos que el éxito, el triunfo, es saber inspirar confianza. Si no se inspira confianza, mal asunto. Dice la escritora española Rosa Montero, no sé cómo anda de fe cristiana, imagino que... La realidad, aunque rebelde, termina por parecerse a nuestros sueños, si estos se sueñan con la suficiente perseverancia. Y nuestro sueño siempre es el de un cielo nuevo y una tierra nueva, en cada amanecer. A veces nos ponen difícil ver la luz nueva del alba. Hoy es la fiesta de Santa Catalina de Alejandría, patrona de los filósofos. Todos tenemos una veta filosófica, al menos en las preguntas. La respuesta, si las hubiere, al final